obviamente con poca cosa, yo diría, saludable para transmitir desde el punto de vista de la mejora de la situación que mucha gente viene soportando desde hace ya 10, 12 días, con el agregado, a esta altura la verdad, medio insólito, porque si uno se lo pone a pensar con tranquilidad, es insólito, que es la completa ausencia de la Presidente en todo lo que está ocurriendo. Es decir, la Presidente no está. La Presidente se ha retirado a su refugio del sur, tal y como ha hecho en otras ocasiones en vida de Néstor Kirchner y con ya Néstor Kirchner fallecido. Hoy, casualmente, se cumplen 9 años de la tragedia de Cromañón. Y recuerdan que fue prácticamente, entre comillas, la primera mala noticia de Néstor Kirchner. ¿Qué hizo el matrimonio presidencial frente a una cuestión que bien podría habérsele atribuido a la fatalidad y, bueno, por supuesto, a nada que tuviera en principio una vinculación directa con su poder? Pero no obstante, tomaron sus petates y se fueron al sur, al mismo lugar en donde hoy está la Presidente. Y así en cada uno de los momentos y ocasiones en que en la Argentina apareció la sombra de del revés, la sombra del costado no agradable de la política, la sombra de la queja, la sombra del reclamo. En todos y cada uno de esos momentos de estos últimos 10 años, la respuesta de los Kirchner fue la misma: desaparecer. Lo que ocurre es que en esta oportunidad, luego de 6 años de gobierno de Cristina Kirchner, todo se ha tornado mucho más exagerado. Es como si fuera el dibujo de una caricatura. Porque la Presidente ha hecho tantas veces gala de una supuesta superioridad de lo público, del Estado, como a ella le gusta decir, de la política, que ahora, cuando todos los decorados de cartón piedra se han caído a pedazos, cuando todas las escenografías ya no quedan en pie, cuando todos los relatos se han convertido en una mentira absurda, el contraste entre una imagen y otra lo torna todo caricaturesco. Uno recuerda a aquella Presidente que se comía a los chicos crudos en medio de una bonanza imaginada y la contrasta con la Presidente ausente, con la Presidente que parece haber hecho gala de aquel dicho: me tomo una garompa y todo me chupa un huevo. Que francamente es impactante la imagen contrastada de una realidad con otra. Y cuesta decir en realidad una realidad con otra, porque una no era realidad. Una no era realidad. Aun cuando existía aquel envalentonamiento, aquellos discursos de barricada, aquellos sarcasmos de atriles que parecían justamente envalentonarse en realidades bondadosas, en números que emergían de las estadísticas oficiales, aun cuando todo eso se hacía, lo que realmente ocurría era algo muy diferente. Porque aún en los días en que lo que reinaba era aquel discurso opulento, aquel discurso ampuloso, lleno de vanaglorias, aún en aquel momento todo eso era falso. Y como era falso, la continuidad de la falsedad terminó en esto. Porque la falsedad no puede ser forzada permanentemente a tal punto de que siempre parezca realidad. Llega un momento que no te la tragas más. Y llega un momento que no solo no te la tragas más, sino que te empieza a explotar en forma de incendio por todas partes. Y lo que realmente demuestra este drama que está viviendo mucha gente es que la supuesta idea, si soy generoso y le doy ese nombre a este conjunto de aquelarres, la supuesta idea que venía a terminar con la desigualdad implantada por el neoliberalismo de los 90, ha terminado justamente implantando la verdadera desigualdad, como por otra parte no podía ser de otra manera, porque ha ocurrido así en todo el mundo siempre que esta esotérica idea ha tenido la ocurrencia de imponerse sobre un pueblo. Siempre que un extremo, el populismo, el comunismo, el fascismo, cualquiera de esos aquelarres, ha tenido la capacidad para imponerse en un pueblo, lo que ha generado es siempre lo mismo, y en todas partes del mundo igual. Una casta minoritaria y verdaderamente desigual, que viste de otro modo, que vive de otro modo, que come de otro modo, que viaja, que se da gustos, mientras abajo hay una enorme masa de pelotudos que sostiene a esa casta minoritaria y desigual. Esta es, en el fondo, la verdadera idea que se ha implantado en la Argentina. O sea, aquel revolucionismo igualitario era, como siempre fue, una soberana estupidez que le ha endulzado los oídos a varios, suficientes como para haber entregado 10 años de gobierno a una idea completamente esotérica, a una idea que cree que la vida humana se puede manejar desde un cuarto de 4x4, con un par de buenas aplicaciones de computación. Esa idea, en el mejor de los casos, que sea intentada llevar a cabo por personas honorables, es una idea estúpida. En el mejor de los casos. Es decir, cuando gente de buena fe cree ese simplismo. Imagínense lo que ocurre cuando a ese simplismo inaplicable, además, intenta llevarlo adelante un conjunto. Y yo acá me tengo que cuidar, digamos, ¿no es cierto? Pero digamos, un conjunto de gente que no está a la altura de las circunstancias. Entonces, cuando unimos una cosa con la otra, un sistema estrambótico que ha fracasado en cuanto lugar en el mundo se ha intentado imponer, con un conjunto de gente que no está a la altura de las circunstancias, las consecuencias son estas. Las consecuencias son miles sin luz. Las consecuencias son miles prendiendo fogatas en las esquinas de Buenos Aires. Las consecuencias son miles y miles sin agua. Las consecuencias son miles y miles de ancianos teniendo que ser bajados en silla de ruedas por las escaleras. Las consecuencias son la no salubridad, el no cuidado en los hospitales, la falta de energía en los lugares que se hace necesario, el vivir de manera insoportable, en que solo se ve, o solo creíamos que podíamos verlo por televisión en algún lugar del submundo, cuando en la Argentina nos creíamos que estábamos en un país civilizado. Estas son las consecuencias de una y de vuelta, voy a decir idea, y tengo que pedir perdón por utilizar una palabra exagerada para llamar de algún modo a un conjunto de estupideces. Ojalá que haya servido esto, obviamente de la peor manera, porque a nadie le gusta aprender, que el precio de aprender sea tan alto, pero ojalá haya servido para que mucha gente que tenía aún la peregrina idea de creer que el Estado era la fuente de la solución para los problemas de la gente común, se haya dado cuenta que la gente que llega a ocupar, a encaramarse en los sillones del Estado, lo hace para beneficiarse a sí misma. Lo hace para usufructuar los privilegios del Estado en su propio beneficio. Y la gente le chupa un huevo, como queda patéticamente demostrado hoy. Los supuestos principios de solidaridad y de humanidad que venían a reemplazar la crueldad capitalista han dejado a la gente en el sálvese quien pueda, en arreglate como puedas. Ah, esta es la solidaridad socialista. Esta es la solidaridad de un sistema enamorado de las personas y de la humanidad. No, está bien. Si este es el sistema solidario que me viene a proteger, te lo regalo, hermano. Dame la crueldad. Hoy me contaba Silvio fuera de aire que la gente que vive y rodea el mercado de Liniers, porque ya está absolutamente desesperada, ha pasado los límites de la desesperación, cortó el ingreso de los camiones con las vacas. Hoy no estuvo abierto el mercado de Liniers. Estaban las vacas con 68.000 grados de calor arriba de los camiones y ahí deben de estar todavía. Sí, fue patético, realmente. Y uno entiende y se pone en el lugar de las personas que han sufrido y que viven sufriendo ya hace una semana aproximadamente la falta de suministro de energía, que fue la que cortó, entre otras calles, Avenida Eva Perón y Murguiondo, Avenida Eva Perón y Lisandro de la Torre, justo donde está la puerta de entrada de los camiones al sector de Atracadero. Camioneros que habían hecho 500 kilómetros, por ejemplo. Sí, algunos más también, que llegaron 7-8 de la tarde del domingo para descargar como de costumbre la hacienda que iba a ser vendida esta mañana y que se tuvieron que quedar en la calle, que no pudieron entrar. No con las vacas arriba de los camiones. Claro, y después los consignatarios a quienes se les destinaba esa hacienda tuvieron que vender al oído en forma particular, como en el negocio directo, al valor de la carne, para que se fije un precio una vez faenada la hacienda de acuerdo al rendimiento y a la calidad, pero no en las condiciones habituales con las que se negocia en Liniers, se enviaba esos camiones a plantas de faena, pero no podían salir, porque seguían encerrados por los piquetes. Uh-huh. Una cosa... Pero lo que pasa que, además, la sensación de indefensión, de desamparo, porque estaban los tipos pobres ahí esperando que alguien les permita salir, un día sin dormir prácticamente, tienen que regresar a destino todavía, y no había una autoridad nacional, un par de policías custodiando el piquete, no mucho más que eso, y nadie con respuestas. Empezaron a negociar autoridades del mercado con los vecinos, por supuesto solidarizándose con los vecinos. ¿Qué les vas a decir? Una semana sin luz. Comentaban los vecinos que llamaban a Edesur, no había respuesta. Llamaban al ENRE y le decían, y bueno, quéjense, corten la calle. ¿El ENRE? Sí. quéjense y corten la calle. Corten la calle para que le den bolilla. Nosotros no podemos hacer nada. Esa era, según los vecinos, la respuesta de la ENRE. El consejo. El consejo. Que hagan lío para que alguien los atienda. Para que alguien, por lo menos, les contemple en algún momento el reclamo. Si no, no pasa nada. A todo esto, y ya nos vamos a presentar el programa, la Presidente sigue ausente. Una aparición normal en el momento adecuado hubiera evitado lo que ya es una madeja inmanejable. Esto es como cuando tenés un roce mínimo, un pequeñísimo quilombito con una persona que con un llamado de teléfono al toque lo arreglás y no la llamás. Y viene el día siguiente y no la llamás. Y pasa el otro día y no la llamás. Y listo, ya se armó un quilombo de tal magnitud que listo, se rompió esa relación. Y me parece que la Presidente cometió este error. No huyó, se llamó a silencio cuando la mano vino mal a una persona que le encanta hablar, a una persona que le encanta dar lecciones sobre cualquier tema de la sabiduría humana. No, en este caso se llamó a silencio y ahora ya no puede salir porque ella sola se metió en un brete por justamente desaparecer cuando más se la necesitaba. La verdad que no es agradable, digamos, poner la cara cuando todo va bien, aun cuando, si rascabas el polvito de la superficie, no andaba nada bien. Pero por lo menos el polvito de la superficie te permitía hacerle creer a la gilada que la cosa andaba bien. Entonces ahí aparecías. Y ahora que el polvito de la superficie vino un ventarrón y se lo llevó, y la gente ya no solo sospecha de que la cosa no estaba tan bien como se decía, sino que ve que la cosa no estaba tan bien como se decía, entonces me llamo a silencio y me fugo. No es agradable esa imagen. No es la imagen de un líder.